Buenas tardes, noches. Hoy especial Popo. Doctor Popo a mi izquierda. Ha nacido una estrella. Ha muerto ya el doctor Arrimia y ha aparecido Doctor Popo. A mí me sigue dando. Doctor Arrimia te ha quedado anticuado. Pero doctor Arrimia tiene más glamour. Y el glamour últimamente se lleva mogollón. Tendrá glamour, pero no tiene ningún tipo de gracia. Se lo dirás tú. Popo tiene que ser el que ponga la guinda divertida. Hacemos un referéndum. Venga. Pues hacemos un referéndum y sí. A partir de ahora ya podéis votar con vuestros teléfonos móviles al 906 302 302, y ahí podréis nosotros forrarnos de dinero y vosotros decidís si queréis que se llame Doctor Arrimia o Doctor Popo. Y ya. Con H alemillada. Y si llamáis al 906-666, qué bien que lo paséis, podéis votar si el señor X se pasa a llamar el Capitán Calcoma. Venga, ¿está hecho? Eso está hecho. ¿Qué prefieres, señor X o Capitán Calcoma? Señor Polla Gorda, me gusta más. Ay. Doctor Popo, tenemos, no hagas esto tenemos con las manos porque me despista. Tengo un programazo. Bueno, hoy. Un programazo que yo, podríamos decir. Yo esto lo que soñado. Tenemos, no. Yo esto ya lo he soñado. Esto que vamos a poner ahora ya lo hemos soñado. Que no hemos puesto. Ay. ¿Qué programazo tenemos, Paseo sí, vacaciones. Sí. ¿Le decimos todo lo que vamos a poner? No, hay una sorpresa. Hay una primicia. Hay una prima. ¿Eso es de primicia o de prima? De primicia. Y la vamos a guardar de para número final, uno, para ¿no? Eso, bueno, de number one. De number one y de primis. Sí, lo del latín es de primis. Que viene del primitivo. Bueno, en el campo del mundo, o sea, sí. En el tema genérico, sí. Hotel Glamour sigue cerrado a horas de hoy que grabamos. Sí. Cuando se emita esto, igual han abierto. Sí, igual igual han entrado pendejos nuevos, guacamayos viejos. Exactamente. Bueno, ¿y qué? ¿Y en la guerra? En la guerra hay pillaje. Hay pillaje, hay mucho pillaje, pillado. Hay mucho pillaje. Ha metido por los Estados Unidos. Y se ve que y luego ya señor en ha Siria, pasado un momento que ya el pillaje lo han reprimido. Han dicho, no, ahora ya no nos interesa. Hasta aquí podéis robar. O sea, hasta aquí ya habéis podido robar. Os hemos dado 20 minutos. A partir de ahora os metemos de palo. Han sido de mantequilla, como cuando eran pequeños. Han sido de mantequilla, no se les podía pillar en 20 minutos. Lo han dado a carrerilla. Tenéis 20 minutos para reventarlo todo. Y qué casualidad que lo han reventado todo menos el Ministerio del Petróleo. Sí, y uno que los americanos han encontrado cajas de hierro llenas de dólares, pero a punta pala. Eso no. Eso lo han cogido los americanos. Lo han encontrado ellos. Esto va a ser que nos interesa a nosotros, lo saqueamos nosotros mismos. Nos lo llevamos para casa, como es nuestro. Sí. Oye, tengo un problema de cables y pies. Pero eso los pillajes, los temas pillajes. Eso es el tema pillaje. Se ve que hay un señor en Siria que ha tosido. Y han dicho, ¿Quién anda por ahí a esta hora de la noche? Ha dicho, han dicho que no, que se acabó la guerra, que para él no. Que bueno, que se acabó la guerra en un lado, que vamos para allí. Vamos para el otro. Que ya aprovechamos que tenemos todo el ejército en este lado del Mediterráneo. Y nos ahorramos un dinero en gasolina. Dicho, mira, trasladar por trasladar no. No. No, no, no, no, no, o sea, no vamos a mover a tantas personas para solo camiones, ocupar un país. Un país. Tanques, pues no hay países allí. No ha hecho el Real Madrid en 3 años 3 fichajes estelares. Claro. Pues lo mismo, van a hacer tres países estelares en un año. Están de gira. Los marines además, están al de ritmo gira. Que van, que en 20 días se cepillan un país. Imagínate. Porque van poco cierto. Si la gira viene aquí, ¿tocan aquí los marines? No sé si tocan. ¿Cuánto duraríamos nosotros? Nosotros no, yo nada. Yo me hago americano. ¿Los españoles cuánto durarían? Yo, a la que oigo el primer, ¡fiu! De eso salgo con la banderita. ¡Americano! No, la alegría. Claro. Me voy a la puerta al McDonald's a hacerle así. Sí, sí. Gracias por liberarnos. La hamburguesa de McDonald's. Vaya que sí. Hace tiempo. Porque somos cobardes. Mira. Sí. Yo sí, siempre lo he dicho, yo soy muy cobarde. Tú más que yo y todo. Sí, yo soy un poco cagón. Y catalán. Y catalán. Medio español, pero catalán. Por mi madre. Que andaluza. Yo soy charnego. Todo lo que aquí se le llama charnego. Charnego, pero de. Yo soy de la seba. Como si fuese un jamón, sería de jabuco. Sí, vos di. Ahí tal. ¿Y yo? Igual no, porque mi padre no es catalán del todo tampoco. Ahí hay una mezcla, yo soy una. Eres cuatro y mitad. Soy un bastardo de la sangre rancia, o sea, aria de esa. Yo no podía ser ario. No. Porque no tengo de nada completo de un mismo sitio. No. Como mucho es sexagenario, cuando tenga 60, pero ario no. ¿Ario solo? No. No, ario no. Y además, como tengo peca, soy casi de color. Claro, era un poco guacamayo. Claro, tío. Vamos a hacer. Bueno. Bueno, y... este es el típico programa ese que se hace en vacaciones y cuando lo estás grabando al final explota y sale humo de los componentes informáticos y lo tienes que volver a grabar. Por lo tanto, te encuentras en esa tesitura que está intentando recordar qué dijiste el otro día que hizo de reír para decirlo otra vez y seguir el mismo patrón. Eso es lo que nos pasó a nosotros el otro día. Hicimos el programa y se nos borró. Y explotó la cosa informática. Bueno, nunca se puede tener tanta suerte. No. Mira, había quedado bien, ahora podemos decir si quedó un programa. Habría flipado. Un programa de aquellos que... Vosotros habríais flipado. Y si cuando se colgó el ordenador entra Bill Gates, también habría flipado. También. Pues le habíamos dado una de patas en las costillas flotantes. Bueno, voy a hacer todo lo posible para que se parezca. De entrada me voy a hacer un cigarrito de la risa. Vale. A ver si así conseguimos. Y el orden de las canciones va a ser el mismo, para que no os perdáis ni un detalle. Ni un detalle, para que lo vamos a intentar hacer tan bien como lo hicimos el otro día. Va a haber un relato. Solo hay una persona que lo ha podido oír dos veces. Sí. Que la oyente. Y cuando acabemos le vamos a preguntar cuál ha sido mejor. ¿Cuál ha sido mejor? Y sacará los números esos de los cuando hacen un mate de baloncesto. Sí. Que salen con números. Lo van a hacer también. ¿Ah, ella sí? No sale una chica en un cuadrilátero cuando se pegan dos hombres. Pero eso es boxeo y se tiene que medio despelotar. Y a lo mejor le da coraje. Claro. ¿Te da coraje? Pues ahora hacemos lo del cuadrilátero. Interesa más. Es más interesante. Sí. Guay. Sí. Si se haga con los peuchos esos que lleva. A lo loco. Bueno, doctor Popó, o Popo, o como se llame. Sí, abrimos con una canción, nos centralizamos un poco. Nos centralizamos. Más de lo que ya estamos. Quisiera que el centro siempre es un poquito peligroso. Sí, yo necesito ver la parte de abajo de este papel. Porque así voy tirando para volúmenes mientras tú trabajas y esas cosas. Muy bien, pues mira, ya lo has visto. Abrimos el programa con una banda sueca de un pueblo que se llama Malmö, con dos puntos en la O, que es el pueblo de Refuse y otras hierbas, que se llaman y llamaban Raised Fist. Y vamos a pinchar un tema de cuando se llamaban Raised Fist. ¿Por qué? Porque ahora se llaman Raised Fist, pero hacen otro rollo. Hacen rápido ahí. ¿Cómo? Contundente ahí. Todas cerradas. Aquí abrían y cerraban. Ahora todo cerrado. A lo loco. A lo loco, rápido. ¿Y eso lo he escuchado yo? Sí. Vale. Vale, bien, no voy a bien saberlo porque yo... Bueno, tu disco ya es bastante cerrado, el que tú tienes, el Fuel. El fue ya es cerrado. Pero es... El siguiente es más cerrado. Aquí cerraban y abrían. Y cerraban y abrían. Y decían, mira, abren y cierran. Saben hacer una cosa. Saben abrir y saben cerrar. Hacer dos cosas. Son y práctico. Ahora solo saben hacer una. Ahora saben cerrar. Bueno, doctor, po. Stronger than ever. acople abierto, ¿no? Ojito, sí, este es de los acoplamientos abiertos. ¿Sabes los cerrados? Sí. Pues de los otros. De los otros, los abiertos. Los abiertos, de los abiertos. Siempre tiene que haber de todo. Una vez abiertos y cerrados, doctor Popo, ¿qué nos tienes preparado? Doctor Popo, el relato del doctor Popo, preséntalo bien. No, presente como relato del doctor Popo. Doctor Porque cuando King, dices el relato era el doctor Arritmia. Perdona. Se cuando hace flipando. Relato es de doctor King. Así, claro. Puedes decir lo que tú quieras. Te puedes quejar. ¿Quién presenta el relato? Se quejan los oyentes. No. ¿Quién presenta el relato? Perjudicados. ¿Lo presentas tú o lo presento yo? Tú. Tú haces el relato como te da la gana, ¿no? Yo presento el relato como yo quiero. Doctor King. Y lo pone aquí, mira. Donde hago el sumario del programa. Tío, que hace el sumario ahí. Hago uno sumario y todo. Voy a hacer unos formularios. Como mi jefe, que es muy dado a los formularios. Le encantan los formularios y que todo tenga la misma forma y los mismos cuadrados. Ser evangelista. Todo allí bien organizado. Que no se salga una X de ningún sitio ni nada. Que el evangelista atienda al formulario, ¿eh? Evangelista, buah. Sí, sí. El Corán y el formulario. Sí, sí. O sea, lo que son imprentas lo llevan, ¿eh? Yo nunca había estado en una empresa que le gustase tanto la imprenta, macho. Parece mentira, ¿eh? La mitad del tiempo se la pasa vendiendo sirena y la otra mitad haciendo catálogos y papeles. ¿Y va por las casas dando pastelitos? A la mía no ha venido todavía. No traerme ningún pastel, a lo mejor. Porque a ti ya te tiene pillado. O te hace evangelista a la puta. El otro día entró en la ferretería y me cogió así a la cintura que dije. Ya sale el ramalazo evangelista. Una cosa es que seamos jefe y otra cosa es pasarse y empezar con las manos. ¿Te moló o no? ¿O sentiste? Hombre, ya sabes que yo siempre he tenido unas tendencias sexuales un poco sospechosas. Discrepan. Son como si fueran francesas. Sí, tengo unas tendencias sexuales un poco francesas. Sí, a mí el francés también me pierde. Por el pollogur ese, que nunca sabía lo que es. ¿El de los bífidos? ¿Qué es ese de pollogur? ¿Cómo pollogur? Mucho en la pornografía. ¿Pollogur? ¿Bolleo? Pues que pipean, los que pipean. Ah, de pipear. Los de las pajas. A mí me gusta. Son los que miran y se hacen paja. Ah, yo pensaba que era otra cosa. Como nosotros, pero mirando. Sí, sí. ¿Bolleo? ¿Bolleo? ¿Bolleo? Eso, en francés, bolleo. Es que, claro, la palabra ya francesa. Perdona, tienes que saber pronunciar idiomas de los que discrepan. Sí, sí, bolleo. Bueno, como el de Ruiz Mateo. Si te tienes que beber otro boom de eso, bébetelo, ¿eh? Sí, sí, me lo voy a beber. Este ya está en te la lo última. He guardado y todo. Te lo he guardado allí para que te lo bebas. Para que te acelere. ¿Tú quieres verme acelerado? Yo quiero verte un poquito acelerado. Tú tranqui, yo estoy en ello. Estoy calentando motores. Hoy te he visto cambiarte de ropa tantas veces ya. Sí, lo pocholo, ¿eh? Cada vez que me asomo voy sí, distinto. Sí, vas diferente, ¿eh? ¿Quieres que te pinte una bombilla? Tráete una bombilla. Hostia, y unos rotu. Yo a veces me pintes un poco los huevos, que como lo llevo rasurado, puede quedar guay y todo. Con la pinturita de la bombilla queda guay. No, pues no sé. Todo con eso que te contaba antes del traje de Hades, que te lo hacen con una pistola de esas de aire comprimido. Eso, tú te lo crees todo, ¿no? Tú eres un media mierda, me parece a mí. ¿Pero cómo te puedes inventar eso de golpe? Porque hay gente que vale para todo. Si me han contado que hay una pistola que tira así y te hacen un traje de neopreno, de ese, de neopreno no, de látex. Yo sé de otra pistola que hace así y te hace un traje de pino. ¿Te ha gustado, eh? Es que gracioso. La gente no lo sabe. Díselo a mi que estamos en el Día Internacional de los Chistes del Peldaño Superior. Si no entendéis los chistes, que alguno habrá. Yo creo que más que el día llevamos la semana. La semana, bueno, pero yo para ellos es el día. No, pero bueno, ellos lo pueden continuar la semana. Que sepan que tienen que leer más. Si no entienden un chiste, tienen que leer más para subir un peldaño. Claro, tiene que si ser un chiste. Peldañito. Exacto. Sí, que las cosas van como van. Yo no lo entiendo porque soy súper dotado. Oye, tío, que sabes lo que ha pasado ahora, tío. ¿Qué ha pasado? Que han admitido a más gente en la Unión Europea esta, tío. Somos un puñado. Somos un puñado, pero no sirve de nada. O sea, y la gente. Pero tú quédate, las que han puesto en la foto, cómo sonríen. Mira. Pero mira, esta va a sobrar de encía mucho, ¿eh? Claro, esa es amiga de la hija del Boyer, presidente. Del Boyer. Del presidente, que también va a sobrar de encía y de paletillas. ¿Cómo sabes tú eso? Y de paletillas. O sea, hostia, mira, si ya no caben en la foto. Si son un mogollón. Se hacen póster. Son no un mogollón. Foto. Y en cuanto llega a Estados Unidos, todos discrepan. ¡Hala! ¡Hala! A discrepar. Que haga lo que quiera. Mira que son, ¿eh? Vamos a hacer una unión de países para que siempre estemos de acuerdo y sea todo de guay y hagamos una gran nación del mundo. Y que nadie una se grande pelee. Y libre, además. Grande y libre. Y mira, todos los que son, solo hay una mujer. Mira, si a lo mejor si hubiesen más mujeres, a lo mejor solucionarían el problema. Sí, porque pues si son tanto, como la nuestra. Mira, hay una, dos. ¿Pero está la nuestra o no, la Palacio? Dos, tres, sí, está ahí. ¿Y esta foto de Saddam? Ay, creía que era. ¿Ves? Saddam, es que son todos iguales. Es que lo están buscando, ¿eh? Este comiendo. ¿Sabes? ¿Has visto el juego ese que han hecho de Estados Unidos? Que de los naipes. De los naipes. Que llevan. Por el asesino. Claro, y es que hacen un strip naipes con eso. Sí, ahí en el desierto. ¿Eh? Un strip poker. Hostia, me ha salido Saddam. He ganado la partida, ¿no? Se supone. ¿O has perdido? No, Saddam, que es el comodín. O el as de Saddam pica. Saddam tiene que ser el bufón de la corte. El as de pica de MotoGP. Debe ser Saddam. Hombre, no sé lo que debe ser, pero tiene que ser puntuación alta, ¿no? Sí. Pillar Saddam. Hombre, haces punto. Digo yo, ¿no? Saddam ya, si te sale un Saddam y tres ministros de... Tienes exteriores, donus gratis hasta que te mueras. El ministro de la guerra o algo, ya ganas la partida y ya no te tienes que quitar los calcetines. Haces jaque mate. Sí, niño. Pero mola mezclar conceptos de deportes, ¿eh? Ahora, si te sale y cartas. Si te sale la J de corazones, que será algún señor con bigote, casi seguramente, por detrás y te pilla despistado, te hace un game over que te deja listo. Oye, ¿y a la mujer del...? ¿Tendrán vida infinita? ¿Qué? ¿Sabes los trucos de los botones? Cuadrado, cruz, cuadrado, cruz, cuadrado, cruz. Y buah, vida infinita. Que, no, mira, lo sé, no lo sé, porque yo nunca he jugado a matar marciano. Nunca me ha ido mucho el rollo de matar marciano. Esto siempre ha sido muy real, muy, las cosas de la calle. Si hay que matar a alguien, se le mata de verdad. Claro, yo que ya sabes que soy un tío. Ahí es donde el comando discrepa, yo soy más de matar animales virtuales. Sí, yo soy el que doy las ideas. Sí. Vamos a pegar una paliza. ¿A qué? ¿Qué ha hecho? Me ha mirado con mala cara. Entonces tú vas, le pegas y yo por detrás le doy patada en las costillas. En la flotante, que no dejas marca. Exacto, que no me vea. Claro. Bueno, y eso. Y... entonces... podríamos dar noticias del tiempo también. Mira. Sí. Hoy, sol. Me la estoy jugando, ¿eh? Oye, bueno, mira, si lo estaba yendo a las 12 de la noche, mira, obviamente no. Mira qué titular. Bush pide la colaboración de Aznar para presionar a Siria. Toma. Venga. Mira, anda. ¿Qué? ¿Le va a decir que sí o le va a decir que no? Vete, nada, vente a tomar unos vinos. Que no me encuentro. Anda, no, vente, tonto. La botella que ha quedado con los amigotes. Venga, coño. Vente, tonto, si te va a gustar. Que soy el presidente de los Estados Unidos. Te voy a invitar a unas hamburguesas o algo. Estados Unidos, jefe. Y esta foto de Zapatero con un niño. Qué bonitas son las fotos de político y niño en la campaña. Zapatero. A Zapatero lo único que le falta es tener un equipo para hacer algo medio decente. Sí. Pues está rodeado de tanto capullo que... A Zapatero lo que le falta a todos los políticos. Morirse 6 veces y reencarnarse en algo mejor. Poco a poco, ¿eh? Pero si se primero muere en un armario ropero, luego en una docena de huevos. Yo creo que va a ser una profesión. Sí, como las de Semana Santa. Que va a tener una crisis ahora de identidad. De gente que quiere hacer de político ahora. Ah, ¿tú crees que va a votar más gente? Eso es como paletas, hacen falta paletas. Siempre hacen falta paletas. Siempre. Cuando hay crisis, toma por culo las paletas. Ya nadie quiere a los paletas. Más paletas. Harán falta si hay un señor que va demoliendo estados. Yo no sé por qué dicen que los paletas ganan tanto dinero y siempre los ves a los pobres hechos un cristo. A los obreros estos de las obras. Pero con unos fajos de billetes aquí, en el bolsillo del pecho. ¿Sabes la camisa esa solo existe rosa y en verde? Se podrían algunos pasar por la peluquería o algo. Por la peluquería del oyente. Y hay un oyente que no oye. ¡Ay, es verdad! ¡Es peluquero! ¡Anda! ¡Como Carino! ¡Es Carino! ¡Es Carino! Oye, podría mandar una foto con las placentas que le hace peinado. Y que no hagan otro una extensión. Bueno, a ti. A mí me podría hacer una extensión y a mí una reducción, ¿eh? Una extensión en las patillas o algo. Sí, a lo largo. En Rastafari. Es verdad, tío. Yo necesito un estilista. Sí, sí. Si me hace un peinado guay, pasa que si un... Y a lo mejor te lo hace gratis, porque al ser famoso como tú eres... Igual me hace una permanente y me pone el tinte ese de color lila. ¿De abuela? De abuela. Que nos lo explique, que nos envíe un Emilio o algo. Y mi pregunta es... ¿Por qué vas de lila, rollo Puncarra? ¿Por qué? ¿Eso tiene que tener un olor especial, el tinte ese? ¿Olor? Los tintes normalmente ya huelen un poco raros. Pues mi madre cuando se pone tinte huelen a puta mierda, amoníaco, a podrío. Fatal. ¿Eso de dónde lo sacan? Y hay una de curro que le salen pupas y todo y se lo hace cada semana. Que dice, tía, pero te vas. Cuídate. Cada semana no, pero cada cuando toca, que no cuando sé cómo toma. Va. Cuando las raíces te están machacando la vida. Y dice que le hacen pupas en el cerebro. No te hagas eso, hombre. Contrólate, díselo que se controle. El mío me aconsejó, sí, ponte cera. Ponte del lila. Ponte cera de esta para peinarte así a lo moderno. Y joder, cuando me puse la cera, tío, al final... Ya lo tocaste el otro día. Eso es una puta mierda. Podría que bater la cabeza. Que yo el pelo sucio todo el día. Que nos diga el peluquero porque las viejas se pintan de lila. Sí, ¿por qué? Que lo queremos de saber. Porque al final... Pero a lo mejor ahora está oyendo el programa en la peluquería y tiene una abuela pintándose de lila y se siente incómoda. No. Usted píntese. Que solo queremos saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se meten con los punk y van con los pelos de colores. Claro. ¿Es verdad? Claro, mucho antes que Alaska. Claro, fíjate. Mira que Alaska es moderna de hace... ¡Buah! Alaska, sí. ¿Por qué la 6 dedos lleva esos cortes de pelo teniendo a Carino allí? Y el peluquero. Y el que lleva un flequillo así recto que da miedo verla. ¿Dónde? Hombre, Luz de Carino es un poco de perro perdiguero, ¿eh? Es un poco, tiene, yo creo que Carino, o sea, tiene glamour. Cuando se pone así con el pelo así, tiene glamour. Pasa que ya pierde todo el glamour cuando lo ves que lo están depilando allí delante de todo el mundo. Ahí ya pierde glamour. Pero si no tiene un rollo, un peinado así, rollo... Pues también hay que reconocer... Rollo león, ¿sabes? Rollo ahí... Rey de la selva. Buena, como el de la derecha de los Chichos. Son lo que te iba a decir yo, que la gente que hace el Hotel Glamour aún tiene un poco de corazón, porque yo no he visto ninguna escena de Carino cortándose la uña de los pies. Él solo. No que te hagan la pedicura, que eso sí tiene glamour. Tú solo ahí, va, con el clac. Y boom, está para allá, está para allá, para allá. Sí, verdad, es incontrolable. Como toda tu casa. Es incontrolable. ¿Dónde va a parar la uña? Nunca sabe. Siempre. Nunca yo creo que un día se cruzarán los astros. ¿Sabes lo peor de y todo? Y caerá una sobre la luz y habrá ahí un millón de uñas de la gente. Sí, ¿sabes lo peor de todo? Cabrones. Que siempre te da por cortarte las uñas cuando has limpiado el lavabo. Sí. ¿No te pasa a ti? Sí, y también te voy a decir dices, una mira, cosa. Ya que estoy de limpieza, me voy a limpiar yo también. ¿Y no te ha pasado a ti cortarte las uñas de los pies y no encontrar ninguna? Con lo cual sabes que hay... ¿Cómo no encontrar ninguna? Que hay 10 uñas por ahí desperdigadas por la casa. Ah, vale. Y echarte la siesta y levantarte con la uña clara. ¡Oh! No, eso no me ha pasado. A mí tampoco me ha pasado, pero estaba buscando a ver si triunfaba. Pero tiene que ser una rabia. Eso pincha. Pincha, huele, afeita. En el cutix. No, eso no puede ser. ¿Eso te pasa en el cutis? No puede ser. Ya ves la manera como... Lo tenemos resecado hoy del show, La manera como sería hacerlo debajo del agua. Porque entonces no saltan. Yo creo que debajo del agua pillas un poquito de carne y es cuando pegas el tirón ese de ¡me cago en Dios! ¿Qué me pasa cuando de te has pachado? Que dicen, no eran las Martins descapotables. Además, que en el agua normalmente pasa más frío y es un mal rato, La agua calentita, te pone un barreño. Ah, en agua los pies en tu casa, de guay. Yo me metí en el mar, Clic, clic, clic, clic, clic, clic. La del meñique con tenaza, ese rollo. Sí, ¿y por qué cuando eres mayor hay gente que se le pone la uña de los pies gordos, del dedo gordo, así como si fuese un... Así como el Quijote. Una uña como si tuviese una piedra. Es que, porque la habrán pisado muchas veces. Antes se bailaba, sí. Agarrado, entonces te pisaban, no es como ahora. Y eso iba generando un dolor. Era por la... Y por llevar zapatos de tacón de aguja, llevaba mucho antes. Pero ahora se llevan mucho, se habían cuidado a la gente. Las madres irán de moderna. Dentro de poco van a empezar a correr rumores de malformaciones de pie, como cuando tú y yo éramos heavy decían que llevaba los elásticos te quedaba estéril. ¿Sí? Porque llevas los cojones ahí apretados. ¿Y a ti qué tal te va? A mí me va. Bueno, no, estéril, no lo sé. Que yo sepa. Pero de momento no necesitas ninguna caña tomatera. El chorro sale. Sale. Ha sonado sucio, pero el chorro sale. ¿Dónde va a parar? Pues mira. ¿Dónde, como dónde la pilla, uña. ¿Dónde pilla? Como la uña de los pies. Eso sí que es incontrolable, ¿ves? También. Tienes que ir con cuidado, ¿eh? Porque depende. Digas un zapatos, tío, que... Le puedes dar a alguien. Que a lo mejor no sabe de qué va el tema. Y lo peor de todo es que no le des a alguien. Dice, bueno, si le das a alguien, mira, total. Que te des a ti mismo. Muerto con tu propio alma. Eso no puede con ser. Con el magma de tu cuerpo. Con un esmegma. Ay, doctor Popo. Estoy pasando miedo. No se puede. Bueno, nene. Ponemos otra canción. Sí, ¿quieres que pongamos una canción de los Baruques? Venga, pon una canción de los Baruques. Hostia, no, me has sorprendido. Es bueno, esta. Yo te pongo una canción, pon tú el 7 allí. Que la presento y eso. Venga. Bueno, pues los señores Baruques, que son una banda de punk clásico, pero que son de ahora, que son del United Kingdom. ¿Eso que es como un huevo kinder? Sí, que es como el país del Bush. Ah, ese país del Bush. La España de arriba. Sí. Y tienen un disco que se llama Another Religion, Another War. Otra religión, otra guerra. Mira, entonces han hecho una canción que se llama One Struggle, One Fight, que se llama Un Compromiso y una Lucha, y es de estas de nos vamos a juntar y os vamos a cortar los huevecillos a todos. Porque no es tenéis, muy apropiada para el momento, ¿no? No tiene regaño, que diría la Encarni. Ah, falta pues, que hagas el movimiento ese con el culo y el pie así. Ese pocholo ahí, que ahí. ¡Oh, vamos, pocholo! Yeah! Estáis escuchando el Colaboración Ciudadana en Radio Pica en el 96.6 de la FM de Barcelona. Hostia, qué nivel, tío, qué nivel. Es un profesional. Si uno es Doctor Pop, es Doctor Pop. Tendrían que poner unos distrikers de esos para hacer música y meter discos. No Mega Ten, no Mega Mi. Es decir, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Y cosas de esas, tío. Podrías hacerte moderno o algo, tío. Pintarte los pelos de colores y hacerte así cosas extrañas. Lo hablamos con el peluquero. Lo hablamos con el peluquero, claro, que me haga moderno. Ah, no, tío, algo de, nos falta algo de estética. Moderno, pero que a mi jefe no le repela. Claro, nos falta estética, ¿eh? Nos falta presencia. Agresividad. Claro, que cuando te vean digan, joder. Joder, esto vienen fuerte. Vienen fuerte, qué tren gratis. Estos dos, pa'lante. Pa'lante, a tarea. Pa'lante. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Fácil o difícil? ¿Con qué letrita? Normal, porque viene de una noticia así de pequeña. ¿Ah? O sea, que tiene que ser una pregunta normal. Sí. A ver, nosotros hicimos la Comunidad Europea, sí, para romper las fronteras. Sí. ¿No? Y yo puedo ir a Francia y no hace falta que me pidan nada. Simplemente discrepan, pero lo sabe tanto. Y de Francia me puedo pasar a Holanda sin que nadie. Y a Alemania, a Bélgica. Ningún problema. Sin problema. Con tu DNI para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo, ni pasaporte ni nada. Nada. ¿Por qué a los perros y a los gatos van a tener que llevar pasaporte? Porque son de otra raza. Y ya sabes tú el andar con la raza. ¿Y qué van a poner? ¿La pata del perro allí? Sí. ¿Cómo le, va a grabar ese pasaporte? Un microchip con un ladrido grabado. Anda. Y cuando llega a la frontera era ladre. Este no, usted no es este. Vamos a llevar a ladrar al perro a la habitación. De escuchar perros que ladran. Perros que ladran. Y entonces, yo me pregunto, ¿los de aduana están preparados para ver dos Rottweiler y decir, ese es Bobby y ese es Goffy? Claro. Pues eso es jodido, son todos iguales. Porque claro, si llevas el chip, ¿qué tienen? ¿Que conectarlos a una máquina o algo? Agárrale la cabeza a un Rottweiler que no sea tu amigo o algo. Arriesgate, juégatela, listo. ¿No eres aduanero? Los aduaneros viven bien, ¿qué te ¿no? crees? ¿Que lleva una botella de Moscow Calla en petanelano? Mola, lo más cerca que tenemos de una aduana es Andorra. Y pasas por allí y va, está con el periódico, con el dedo, va haciendo así. O sea, va haciendo el gesto de, vayan usted pasando. Hasta que no pase. Y él va leyendo y de repente levanta la mano para el otro lado. Espérate ahí, va, tú para adentro. Y entonces ya va el recluta Picoleto y registra el coche. Sí, si algún día vaya a hacer contrabando a Andorra, lo suyo es salir a la hora de comer, que están haciendo el cambio de guardia y van un poco claro, a su aire. Y si no, lo justo es llevarse dos cartones de tabaco y dos botellas de alcohol, ¿no? Sí, bueno, eso... Es lo justo. Lo suyo es llevarte dos cartones y dos botellas ya metido en el cuerpo, bebido. Y luego el otro, para venderlo. Claro, tío. Sube allí, te hinchas de fumar y de beber. Pero, ya pasa un mes que dices, no, yo el cupo del mes ya me lo limito. Pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que José María anda... Que es el que hace las leyes y el payaso más grande del reino tiene miedo de que un Rottweiler venga con el culo empetado de frisky, de trapicheo, de Andorra. O algo. ¿Qué se cree? O eso es para el tráfico de animales. Que no metan a un Rottweiler. Y digan que es un loro. Si, por ejemplo, a los pájaros los meten como en un tubo de esto donde meten los chiquillos del trabajo de plástica. Sí, los de geopolítica. O de tecno. ¿Cómo se llama? Tecnofrasis. O algo así. Bueno, es igual. Tecnología. Pretecnología. Pretecnología. Que va antes que la tecnología. Exacto. Entonces allí, en un tubo de eso, meten un mogollón de pajarillos. Y se lo empetan en el culo. Y los meten todos para adelante. Claro. Lo que quieren es que no pase lo mismo con los Rottweilers. Porque son más grandes y, claro. Lo pasan mal metiendo la cabeza allí dentro. Porque solo son perros y gatos. O sea, un diplodocus, claro. Lo puedes pasar. Exacto. Tú vas con tu elefante. Y nadie te va a decir nada. Eso de los cuernos así para adelante. No te va a decir nadie nada. Y para adelante. Bueno, y el que diga, el que le va a hacer así con la pata. Dice, Claro, se van a los palos. Perro y gato. A los indefensos. Claro, tú llevas tú en tu remolque, tu elefante. Yo voy ahí con una bolsita de al campo llena de pirañas y seguro no me dicen nada porque tienen miedo. Saltan las pirañas y les muerden a todos. Ya, las pirañas. Bueno, las pirañas. Pídele. Pirañas, yo he visto caerse un elefante al agua y salir el esqueleto. Tú mete la mano. A ver si está caliente el agua fría. A buscar el conector de chip para enchufarlo al ordenador. Tú vete comando con el tiburón. Mira, un tiburón. Claro, tú mete la mano. Y el viejo le dice al joven, ve y mira el chip. Claro. Que yo ya estoy mayor. Y eso que has contado que tiene un elefante y sale un esqueleto, eso te lo acabas de inventar, ¿no? No, que las pirañas tienen un hambre atrasada, macho. Son voraces. No paran de comer. Hasta reventar. Y son así. Comen así de chiquituja. Anda. ¿Cómo puedes comerte un eso elefante? Eso debe ser como el más rollo de la película de ese piraño. Miles y millones. Que van ahí en aquella acampada que tienen, que bajan en las canoas aquellas, que los tienen fatal. Eso ¿no? Lo que va bien, ¿sabes para qué? Hay unas máquinas. Mira, hay uno, te voy a contar, allí en la India, en Beirut. Hostia, no. No, en la Irán. No, no, en Bombay. En Bombay. La canción Bombay. De esa de Mecano, ¿no? Sí. Bombay en Camboya. Cogen a los gordos, solo a los gordos. Los cogen con una grúa. A los gordos... Bueno, ahora te explicaré cómo son los gordos. Que hay pocos en la India. ¿Has visto gordos en la India? No. Ni uno. Los elefantes están así. Bueno, pero hay un colectivo. De gordos. Minoritario, pero colectivo. De los que vamos a decir, a ver, los que tienen el dinero. Sí, los de Tubante. Vale. Los cogen así con una grúa. Y dicen, gordo, gordito, gordo, gordito, gordo. ¿Quieres adelgazar? Y el gordito, claro, gordito, porque le miran por la calle. Sí. Dice que sí. Entonces, lo sumergen, pero el tiempo justo. Y las pirañas la han reducido. Es como una lima. Un airball, vamos. Las pirañas como si le pasaran una lija del 4, así. Sí, ¿no? Lo hacen... Y lo dejan ahí, de guay. Como yo la berroca, sale así, con los labios así. Se coloca los labios al otro lado. Eso igual y se lo hicieron a la Yola, ¿no? Me noto gordo. Otra sumergida. A veces... Me noto gordo más de aquí, pero de aquí lo que hizo la Yola de berroca. De esa. Sí. Entonces bajó y se salió con los pechos así, como más grandes que todo su ser. Y los labios también han quedado así como un poco un poco de donut. ¿Por qué en el Hotel Glamour nadie tiene las tetas de verdad? ¿Qué pasa, glamuroso? Hay que tener las tetas. ¿Qué quiere decir que no tiene sus tetas? No la estaba ni considerando, o sea. No la he considerado ni con el campo de mujer, que amplio. Ahí no estaba. Pues no, o sea, tiene regaño. Y el eres irreversible. ¿Y el resto? Pero todas tienen las tetas de goma. Bueno. La población es así. ¿Qué decir? Yo no conozco a nadie que tenga las tetas de mentira. Pues al menos que sepamos. Yo no. Si hubiera tocado una teta, he dicho, mira que teta. Una conocida de una familia de aquella lejana, sí. Pero yo no conozco a nadie. ¿Se lleva mal el rollo meterse un chute en los labios? Sí, eso sí. ¿Para ponerte aquí las dos pulos? Sí, sí. Y se van ahí con sus dos salchichas, una arriba y otra abajo. Y dice, hija mía, hala, que vale. Has mejorado, que te cagas. Sí. Si antes no tenía remedio. Le ves la boca que parece que puedas poner la lata de oliva así y te la abran sola. A ver. Le da igual un cigarro y un puro. Sí, si no tiene tacto. No tiene tacto. ¿Quieres que te la chupe? Te la chupo. No me si es que igual, si no. Son muy raros. No sé dónde va. No sé, yo no encuentro la gracia. Cuando hacen así, parece un donete. ¿Y esa gente que se pinta los labios y como tiene los labios muy finillos, se pinta por fuera del labio? Sí, sí, cuela. Eso no. Que cuando come se le ve el plumero. Porque ya se pira todo el pintalabios y se queda allí. Y dice, tú eso, has mentido. Eso lo puso de moda Miliki. ¿Sí? Miliki también se pintaba por fuera. Y las abuelas también se pintan las cejas así como una raya. Que como pierden ya un poco el oremu y hay un poco de parking. A veces va la raya. Y a veces la raya va un poco loca. Rollo torta y poltrona. Últimamente las abuelas tienen un poquito más de dignidad. Torta y poltrona para los españoles es Emilio Aragón. De aquí. Hostia. Es un tío que hace de payaso. Emilio Aragón, qué grande serie. O sea, sí, hablaba de guay con sus patillas, su perico ahí alternativo, su jersey rojo, azules. Es que es moderno. Es total, ¿eh? Y ahora está la música, ¿eh? De la serie. Lo hace todo. ¿Qué dices? Lo hace todo. De goma. Hace la comida de los cámaras. Hace cámara, la gracia esa del pato de goma de Madrid. La paloma. Al loro que es de goma. Sí, sí. No jodas. Esa es la música de la cabecera del programa. No menos sea esa canción, pero será otra. Que es un periodista o algo también. ¿Eh? ¿Es periodista o...? ¿Quién? ¿Qué hace de periodista? Es que yo eso no lo veo, Sánchez. Yo, a mí me gustaría ayudarte. Pero... ¿Y de qué va la serie esa de Ana y los Siete? ¿Tú sabes algo? Pues mira... Esa debe ser amiga de él, ¿no? Sí, van del palo. Pues de una persona, se llama Ana. Hay siete más, ¿eh? Pero la principal se llama Ana, porque ha escrito ya la serie y dijo, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues. Dice, vamos a poner un nombre. Cogió un libro de nombres, Satabaló. No. En orden alfabético. Y... Ana. Y pilló ese. Dijo, mira, usted me pilló rápido. Este me suena, pero... Corto, rápido. ¿Y los otros cómo se llaman? Ni puta idea, los siete. ¿Sabes por qué lo hizo eso? Los siete. Porque como ella es la que escribe los guiones. Claro. Y los rueda y hace todo, ¿eh? Hace de todo, es una máquina, tío. De todo. Y esa también tiene las tetas operadas. Y, por cierto, yo creo que son las más feas que he visto, ¿eh? No solo hace todo, escribe, hace los programas, canta las sintonías así entre dientes, como la de Acá Apostamos, que también la cantaba ella, sino que hace la comida para todos los cámaras, luego lava los platos, no, y luego rebaña el agujero del desagüe con los dedos, que no, a mí me da mucho miedo eso. No. Nunca sabes lo que va a haber ahí. Yo no creo que esa tía sepa fregar un plato. Bueno, no sé yo, ¿eh? No. No me lo creo. Podría pasar. O sea, tú te imaginas a Lequio al niño piraña ese que tienen. Sí, yo tienen un niño piraña. A la Ana Obregón. Ay, se me sube esto ahora. A la Ana Obregón. La ves ahí sentada. La veo sentada, sí. Dice, vamos a retirar la mesa. Su no. Momento surrealista. Chiscará los dedos. ¿Eh? Y vamos a fregar los platos. Momento aún más surrealista. Como hacéis vosotros así con la oreja. No se apod. Sí. No se apod de creula eso. Es de Lox. No. ¿Lo que hay? Sabrá ella quién es Don Limpio. Ni Mr. Prope, ni nadie. Mi Doctor Popo. ¿Ella? ¿Qué coño sabrá de Doctor Popo? No sabrá nada. No sabe nada. Igual ha escuchado el programa algún día. ¿Cuántas personalidades tienes, Doctor Popo? Doctor Arritmia. Doctor King y ahora Doctor Popo. Doctor Popo. Que el público tiene que decidir entre qué. Sí, pero si a ti te cambian el nombre y te ponen Capitán Carcoma, va a ser el Capitán Carcoma, ya te lo digo ahora. Capitán Carcoma trabajaba conmigo en mi primer trabajo. Capitán Carcoma, sí, que tenía porque le faltaba un huevo y le habían puesto uno de madera. Y le llamábamos el Capitán Carcoma. Claro, perdona. Porque le encontraron como un tumor. ¿Un tumor? En un huevo y se lo amputaron. Le dejaron uno y el otro se lo pusieron de madera. Y entonces el chascarrillo era que en vez de ladillas pillaba carcoma. Y se quedó Capitán Carco. Los chistes del peldaño superior. Ahí estamos. Sí, señor. Sí, habrá que ponerle mote. Este hombre tiene los dos huevos, no, pues Capitán Carco. ¿Y por qué es necesario ponerle un huevo? ¿De madera? Se lo quitan y ya está, se queda con uno y fiesta. Pues para equilibrar. Para despistar la apariencia. Para que el escroto, la piel del escroto de la bolsica no se te vaya para un lado más que para el otro. Para equilibrar. Básicamente, ¿no? Claro, pues igual queda feo, ¿no? Tú te bajas ahí y vas a hacer el amor, lo que sea. No, yo que es que yo te creo. Te ven la bolsita ahí, un lado más descompensado que el otro. Es que. Dice, me parece que no se lo pusieron, me parece que me lo he inventado. Me parece que la coña la hacíamos porque había un pomo de un cajón que decíamos, esto se lo puede poner aquí, el pomo del cajón, la bolita enroscada y dar pego. Creo que de ahí venía el chascarrillo. Anda. O sea, ni siquiera tenía un huevo de madera, pero ya era el Capitán Carcoma. Es como esos que tienen un ojo de mentira y dicen canica. Que es una canica. Pero no es canica. Bueno, sería así de grande. Ahí por donde curro yo hay un chaval, sí, que va al instituto, sí, que tiene una canica en vez de un ojo. Hostia. Sí, tío. Va ahí tomaqueado, vengo su canica. Sacará un 5 en todo, porque claro. Claro. Solo ve media pizarra. Hostia, es chungo no ver en estéreo, ¿eh? Porque ya, o sea, la prueba ya está en suficiente en el 5 ya. Todavía debe servir eso, esa numeración de puntuación. Un 5 guay. Un 5 suficiente, ¿eh? 6 un bien. 7 notable. 7 y un 8 notable. Y un 9 un 10 sobresaliente. Sobresaliente, el 10 excelente. Excelente ya, ¿eh? Pues 10 excelente y 10 deja de hacerle franceses al profe, que lo sabemos todo. Un día no se saca así como así, amigo. ¿Cuántos maestros deben ser pederastas? Y periodistas, pederastas. Imagínate cuánto. Y confiar en dejarle a sus hijos allí y igual abusa de ellos. Porque yo recuerdo las notas que hacían los profesores, ya que yo no era normal. Yo te guardo una. Mira, un día la voy a traer para que la escanees, sí, y la cuelgues ahí. ¿Qué te ponía? Una nota de un profesor que pedía hablar con mi madre por mi mal comportamiento. Yo también tengo una de esas. Yo tengo una que pone... Eres la persona más parca que he visto en mi vida. Y me tuve que levantar y preguntarle qué era eso de parca. Y me dijo, parca es... Una chaqueta. Es como perro que no hace ni el huevo. Y dije, ah, pues sí que soy un poco parco. Pero había probado, jódete. Pero parca es una parca, una chaqueta. Pues a mí me lo dijo en plan parco. Que llega a mi madre era a casa, parco, que no tiene adorno, romo, mocho. Llegué a tu madre a casa y dice, mira qué parca le compró a tu padre. La parca se ha llevado a Tamburini, que decía Mugruza. Bueno. Vale, venga, relato. Venga, ni para ti ni para mí. Venga, un traba ahí, va a presentar el Doctor Popo. O Doctor Arritmia, como quiera, ¿eh? Eso no, puede. No voy a presionar ya a la audiencia. Bueno, con todos ustedes, una semana más, el Doctor Popo, Doctor King, Doctor Arritmia, mis miedos. Es que ahora tarda un poco en entrar, pero entra, ¿eh? Hasta hace muy poco, mis miedos giraban en la espiral de lo cotidiano. De una forma tan simple como mi intelecto, esos gigantes que me atormentaban se han metamorfoseado en miedos más arrugados, más ancestrales, más profundos, en definitiva, más reales. Lo cual no implica que los antiguos hayan desaparecido, simplemente se han multiplicado. Siempre tuve miedo de salir a la calle calzando mis zapatillas de andar por casa. motivo por el cual suelo mirar mis pies 4 o 5 veces en el autobús camino de mi trabajo, con el fin de cerciorarme de no haber cometido tan fatídico acto. Supongo que ese es mi resorte que me indicará, en el caso de que suceda, que he perdido el control de mi rutina. Os parecerá extraño, pero ese es un miedo real, al igual que lo es el miedo a untarse un dedo cuando te limpias sálvase a la parte, o al desconcertante miedo a ser descubierto en una masturbación furtiva en algún lugar incómodo. Hoy tengo miedo al cielo. Hoy entiendo a Asterix, que temía que se partiese en 1000 pedazos y cayese sobre sus cabezas. Temo su avaricia, su codicia, su prepotencia. Me dan miedo sus armas, sus soldados, sus leyes, su actitud, sus planes, sus artimañas, su impunidad. Tengo miedo a un mañana sin luz. Tengo miedo de que dirijan mi futuro más de lo que ya lo han dirigido. Tengo miedo de amanecer desnudo encañonado por soldados que cumplen órdenes. Temo sus órdenes. Temo su orden. Me da miedo vuestra pasividad, vuestra inoperancia, vuestra apatía, vuestras condolencias con los vencidos y vuestra complicidad con los vencedores, vuestra rabia ahogada en un vaso de licor, vuestro silencio, vuestras pancartas dormidas, vuestros ojos cosidos a puntadas de sumisión, vuestra lucha camaleónica, vuestros bolsillos vacíos ansiosos por llenar sus tripas de miserias, vuestra afición a recolectar migajas, vuestra supuesta tolerancia que llena vuestras bocas de odio. Me da miedo el norte que he perdido, el sur que ni comprendo ni me comprende, el este entre cenizas y el resplandor del oeste. Temo al poniente alquitranado y al oriente aniquilado. Temo que se obturen las tuberías que canalizan mi rabia y se me duerman los brazos. Me da miedo el vacío que encierran hoy mis puños apretados. Olvido el pasado, temo el presente y desconfío del mañana. Hostia, está siendo un poco duro, ¿no? Pero hoy me ha gustado el leído. El escrito, como siempre, pero el leído me ha gustado. ¿Te has gustado? Sí, sí, lo de Doctor Popo al final me va a gustar. Mira, Leo, te sienta bien. Sí, es sí, que sí, es un nombre como menos serio. Es menos serio. Pero yo soy muy malhumorado. Luego, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Que va a un concierto o algo y te viene el típico chavalote, un fan. Y Doctor Popo y no mola. Doctor Arritmia. Tú eres la arritmia, ¿no? Ay, os vais a cagar. Se te hincha el pecho con los palomos. Me cago y se te pone dura y todo, cabrón. Bueno, depende del fan que se acerque, claro. Claro. Yo un muchachote no mucho. Si se paga unos cubatas o una raya de algo. De algo. Perejil, canela en rama. De alguna cosa. Canela en rama mola porque ya viene hecha raya. Viene así. Claro. Palito. Pues nada. Te lo metes así como los magos. ¿Sabes los faquires que se meten rayas de espada? Hostia, tío. No sé cómo lo ves. ¿Dónde va a parar la punta? ¿Y qué necesidad hay? Yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de meterse una espada por la boca y metérsela ahí hasta todo el set de su vida? Pero eso de la espada, que tuve un fai que se la mete y dice, coño, me tendrías que ir por aquí. Es como en alguna peli porno que ve una tía que se come un rabo que dice, ¿cómo es así? ¿Y cómo le cabe? ¿No te da arcadas cuando te toca la pituitaria esta que nos cuelga aquí, la pequeña? La campanilla, ¿qué dicen? ¿No le da cosa? Hay que irse con cuidado, ¿eh? Una potada ahí, un algo, te corta toda la trempera. Claro, ya está. Ya te no, no apures tanto, no juegues, no juegues. Se imagina aquella de las chinitas, aquella. ¿Te acuerdas de que se potaban y una triaba una gamba y se la comía? ¡Ay, ala! Hay que ser desagradable. Ya que los chinitos son así blancuzos y tal, las dos ahí. Los chinos para hacer porno dan un miedo. Ay. Igual te tienen a tope y empiezan a vomitar todos, como locos. Sí, sí, te cortan la trempera. Aquí es al loro, Los chinos no son guays con las porno o con la pornografía. Son muy extremos. Como viven tan oprimidos en casas de un metro de ancho, claro, y eso. Tienen idea de chalao. Cuando se la comen una polla, no, cuando dicen, tú la come bien. Cuando tú metes a una persona en un sitio demasiado pequeño, la cosa ya no funciona. Como el FIES. Los chinos están en un FIES continuo. Exacto. Salen a la calle, pero para ir a currar, que casi mejor no salir. Entonces. Y seguro que las calles son pequeñas. Seguro. Pequeña. Cabe la farola. Si tú ves una película de esas de americanos, de chino. De estos que van ahí a salvar a gente. Sí. A liberar así. Países. A liberar países, como están haciendo. Claro, podrían claro. haber mandado unos cuantos de estos también. Podrían mandar unos cuantos a liberar unos a Euskadi. Unas cosas de esas que van allí y nos mandan tanta gente y sale más barato. La verdad, sale más barato que mandáis tanto animalot. Van allí, claro. matan a Saddam Hussein. Ya implantan otro. Pero sin armas, con un corta uña. Sí, sí, van allí. Van haciendo cortecitos hasta que se desangren. Como hicieron ellos con, la, con los aviones, que entraron allí con. Con una navajilla de nada y la que liaron. Mira, que liaron, que ahí se callan los bloques. Claro que liaron, porque tampoco entraron con nada el otro jueves, una navajilla o porque algo así. Porque los americanos son muy dados a las películas y te dicen que se ha estrellado un avión, pero no sea Luminosis, como no. aquí en el Turo. Pero sí, a lo mejor sí, no, a lo mejor era un avión. Pero esa fantasía de hacer cosas de esas, la han inventado ellos. Tanto Hollywood para las películas. Para las películas, toma. Mira, los guionistas se quedan sin ideas. Mira dando ideas. Tiene Bin Laden de productor claro. a dar ideas para que hagan películas. Claro. Y no lo sabes, ¿cómo se llama ese presidente? Que sale el tío ese que sale en un avión, que lo secuestran en el avión y está el presidente dentro. Hay Gunford, Tom Ryan. Esa, pues mira, tanta idea, tanta mira, idea. Estoy jugando con los aviones. Estoy jugando con las ideas, no, no. Los aviones los carga el diablo, ¿eh? Sí, ellos mismos son los que la lían. Que pongan buen zumo de naranja y no pasarán estas cosas. No, los zumos de naranja en los aviones, macho. Vete, te caso en los pies. Mira, yo el último viaje que hice, lo hice sí. a Madrid y lo hice a currar. Y fui con uno de mi curro. ¿Te dieron cacahuete? Que eran las 7:30 de la mañana. Sí. Y se estaba bebiendo un zumo de tomate. ¿Del avión? Del avión. Es, no, eso que me lo miré con qué decir. No, o sea, te estás pasando tres pueblos. Tienes la suerte que no podemos abrir aquí la ventana. Si no vas para abajo, listo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con el zumo de tomate? Es que la gente... No puede ser. No puede ser. ¿No se agrega el rollo regla? El zumo de tomate. ¿Y tenía como morriña? O la comida del avión, que luego tiene unos ardores. La comida... Ya es los jodido... Los pollos esos que te ponen allí. Aunque estuviera bueno, ya es jodido por los coditos, porque... Es comer y el codito del otro. Ay, con el codito, ay, que te. Ay, el dedito, no te muevas mucho que la bandeja se cae, pues soy sí, grande. Sí. Y el postre, que es así como un trozo de queso con una uva siempre encima, que lo ha mojado todo. Dile a la uva que no haga sus cosas dentro con el queso. Claro. La han chafado. De cualquier manera. Lo hacen de cualquier manera. Y has pagado una pasta, ¿eh? Habría que hacer. Un billete de avión vale una pasta, ¿eh? ¿Sabes lo que habría que hacer? Tendrían que hacer algo mejor. Un arguiñano en cada avión. Que haga comidita buena, rica. Rica. Un caldito. Poco. Pucherito. ¿Cómo dice el poco? ¿Cómo poco? No, no, hinchase, no, atase. No, dice. Echas un poco de agua, pero poco. ¿Lo dice él? Ah. Dice él. Pero está en el pedal inferior, ¿no? Lo he oído yo en la radio que lo dice. Pero poco. Ah. Cosa, que yo oigo. Eres como una esponja, amigo. Todo lo que sea información. Me lo asomo en tu pequeña cabeza limitada, claro, lo vas administrando y sale como no, sale. Igual eso lo ha dicho otro. Claro, y se ha mezclado. Exacto, tú. Yo eso es lo que he cazado de esa conversación. Sí. Pero tú escucha esa misma conversación o ese corte de la radio y ya sí. absorbes mucho más. Yo solo he pillado poco, pero poco. Tú hubieras pillado a lo mejor el concepto de por qué decía poco. A mí no me cabía todo. No te cabía la info. No pot, no es a pot. Bueno, ¿qué? Mátame esto poco a poco, que no se note mucho que quitamos la música. Ya está. Estaba dando por culo, Gabriel, ¿eh? Estaba ahí con los sonidos de los pájaros. El autor ya sabe de qué va. Ay, bueno. ¿Y qué? ¿Qué? Oye, que mira, le voy a decir esto ya que estamos. Sí, dilo. El sábado 26 de abril, a las 11 de la mañana, hay una manifestación que... ¿Cómo que no? No, estoy hablando con... Vale. Con la señora Popo. Hostia, ¿esto dónde es? Barrio Diana, que esto debe ser no sé dónde. Pasa por Mongat, Badalona y Santa Coloma. Bueno, es un barrio, es como el Nilo. Bueno, el tema importante aquí, porque esa es la manifestación, una manifestación en contra de la guerra y tal, que sale del barrio Diana, vete a saber dónde está ese barrio. Luego va Mongat, Badalona, Badalona, Santa Coloma, ¿vale? Sí, el tema es... Esa es la manifestación, sí. Y esto acaba en la Plaza de la Vila. Y a las 9 de la noche, ese mismo día... Espera. ¿Qué? La Plaza de la Vila hay en todos los pueblos. ¿La Plaza de la Vila de dónde? De Santa Coloma, que es el final de la manifestación. Vale. ¿Dónde vas pisando fuerte? Pues allí, en la Plaza de la Vila, hay un concierto a las 9 de la noche que toca Estorbo, Desbocados y dos grupos más que están por confirmar que dicen que son de ska. Lo de musiqueta de esa, de ponerte así con los brazos así. Cotatu no. No. Y nada, y durante los conciertos pues ahora leerán manifiestos en contra de la guerra, de porque en vez de mandar tantos soldados no han mandado un par o tres de Rambo. a solucionar el tema y zanjarlo ya. Zanjarlo. Y no matar a tanta gente. O al menos no tener el poco corazón de enviar ayuda humanitaria y enviar kilos y toneladas de cerdo cuando son musulmanes y no pueden comerlo. Claro. Echarse el freno. Tranquilo. Que parece que hagamos nosotros esas cosas. Sí, parece que lo hagan así como... Gente como tú y como yo, a molestar. Sí. Igual son del comando los americanos. Comando Purlón. Hombre, de su comando sí que deben ser, porque aquí cada uno tiene el suyo para defenderse. Esto va como va. Cada uno tiene su. Vaya mierda, comando tenemos nosotros. Por suerte tú y yo somos 12 Dan. Comando 12 Dan. Sí. Hemos hecho todos los grados de 12 Dan. Sí. Y hacemos eso de las catas de los comandos. Sí. Hacemos movimientos 12 Dan, pero... Movimientos de esos chinos que hacen así, forma así. Pero lo que pasa en el comando del 12 Dan es de Estrella Dorada, Dan. Es Dan de ese. Bueno, de movimientos, de cómo coger la mediana, sí. Ponerla en el vaso. Que no haga mucha espuma. Claro, la justa. Lo perfecto de abrir una botella. El quintillo sin vaso, la tapita anchoa, así puesta toda así, a lo largo. Sí, con sus pelos ahí bien duros que luego se te quedan clavados en el paladar. Sí, sí, son como alfileres. Sí, porque como eres un poco catán, las compras baratas y luego saben que es como... Que hay más raspa que carne. Exacto, y la carne está dura como una piedra. Ya pasa. Las anchoas tienen eso. Las anchoas, Marco... Son de ese palo. Las Marcos son de esas de raspa. Anchoas Marcos. Si veis alguna vez Anchoas Marcos, es guay, porque la caja tiene. Sale Marco. Marco. Aún, sí. En un barco ahí. Con el mono a medio en el hombro. Con el mono a medio. Y cuando abráis la lata os daréis cuenta que más que un pescado parece un peine. Sí. Sí. Es lo que tienen esas anchoas que parecen peine. Ese de playa. El del Garrulín, el caso. El del Garrulín. Bueno. Venga. Os hemos prometido una primicia. Aquí está la primicia. En junio sale el nuevo disco de Type O Negative, que se titulará Life is Killing Me. ¿Y para qué esperar a junio pudiéndolo oír hoy? Claro, para eso eres un profesional de la radio. Os va a salir un locutor, que no es ni el señor X ni el doctor Popo, que dice unas cosas a media canción para molestar. Para molestar. Pero aún así vamos a ir la canción. Que esos son los contactos que tiene el doctor Arritmia. Sí. Porque eso, el tema ya profesional del doctor Arritmia y sus contactos. Y ha conseguido estas cosas. Un tío, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? No, que estaba mirando los volúmenes y tenía un cierto problema. La canción, venga, en cuestión. Venga, siendo pareado, ese inglés bueno ahí. Titula I Don't Pero Wanna Be decir, Me. En primicia, para Colaboración Ciudadana. En primicia, así. Para Colaboración Ciudadana. ¿Qué más? El 96.6. Ahí sí, justo ahí. ¿De FM? Ahí. Ahora di el título. Ahí. Dilo el título de la canción. I Don't Wanna Be Me. De. ¿Qué está? Es por negativo. I don't wanna be me. I don't wanna be it anymore. We'll be right back. Typo Negative, Life is Killing Me, the new album, in stores this June. Typo Negative en primicia, en colaboración ciudadana. Ahora has hecho bien, muy bien, muy bien. Hombre, muy hombre. Bien. Ahora te la has currado como un radiofónico. Oh, sí. ¿Qué eres, joder? Bueno, que nos vamos a ir marchando, ¿no? Sí, encarando la puerta. Pues nada, recordaros que estáis aquí en Colaboración Ciudadana, 96.6 de la FM, que es un programa de Radio Pica que se emite todos los martes a las 18.45 y a las 22.50 aproximadamente. Y que si os queréis poner en contacto con nosotros, pues solo tenéis que ir a colaboracionciudadana.com y ahí estamos nosotros con nuestras cosas. Y no os olvidéis que tenemos para sortear dos entradas para el Radio Pica Festival que van a montar el 31 de mayo aquí en Las Basas. Sí. Y esas cosas. Y esta vez pues tenéis que mandarnos un email diciendo que queréis ir. Exactamente, que queréis una entrada y ya está. Nos dejamos, ya nos vamos con ya un tema de los Spats que se titula Let's Fucking Go. Muy bien. Que parece un tema más ideal para empezar, pero nosotros lo usamos para acabar. Sí. Semana que viene, más y mejor, a lo mejor. O no, depende. Cómo nos pille. Chao. Venga. Let's fucking go. Kick ass.